La netlabel de Brasil, Sinewave, ha presentado este notable trabajo, el álbum Summertime, que nos permite conocer a la banda Team Radio. Esta era su canción French Doll. Y aquí tenemos a los guitarristas Roberto Kramer y Thiago Gadelha, a la teclista Marina Silva, al bajista André Marañao y al batería Artur Bonfá. Roberto y Marina se alternan además a las voces. Y otro nombre digno de mención cuando hablamos de este trabajo es el de Roger Siebel. Dicho así, puede ser que no te suene, pero este hombre ha colaborado con gigantes del rock alternativo como Cat Power o Tortoise. Y en esta ocasión, en el álbum Summertime de Team Radio, se ha encargado de las labores de masterización en sus estudios de Phoenix, Arizona. Y sin más, vamos ya con la siguiente canción de hoy. Un pequeño homenaje al gran científico Galileo, y su autor es Bryn Martin. Galileo, Galilei, was a good man, was a good man, was he? Came out every night to see what he could see. Everyone couldn't see what he saw, the scientific laws, and maybe you and me, maybe still you and me. We need some controversy, Galileo, Galilei. We need some controversy, Galileo, Galilei. With the why, does it not register in your calculator? We need some controversy, Galileo, Galilei. We need some controversy, Galileo, Galilei. We need semantic agony. Semantic agony. Brin Martin es un cantautor estadounidense, pero afincado en la actualidad en Suiza. Antes publicaba su música con el seudónimo de Pinkel y ahora emplea el de Brin con dos Y. Has escuchado su canción Galileo, quizá la que más nos ha llamado la atención de su álbum Les Alpets. Y después de este homenaje musical a tan gran científico, tenemos la versión hoy a cargo del italiano Fabrizio Modonese Palumbo, que interpreta a su manera la canción The Ways to Love a Man de Tammy Wynette. Taste modern one way to love a man, and so many things to understand. And if ever comes a time you decide to change your mind, I need a way to hold you, and I can, 'cause I know all the ways to love a man. Takes more than one way to love. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Has escuchado nuestra versión de hoy del tema The Ways to Love a Man de Tammy Wynette, aquí en el Genderbender Club Mix del italiano Fabrizio Modonese Palumbo, miembro de la banda de rock experimental Larsen y que en ocasiones se presenta con un seudónimo que es simplemente la letra R entre paréntesis. En cualquier caso, esta versión formaba parte del single titulado también The Ways to Love a Man, que es un lanzamiento de la net label 2Set. De esta manera, Fabrizio dejaba un pequeño adelanto del que sería su álbum de 2011, Drama Queen. Y a continuación tenemos a un grupo más, uno de tantos, de los que apuestan por la música libre en Monterrey. Ellos son los Chiquitito y tienen canciones tan cañeras como esta superestrella. Está rozando la herejía esta canción superestrella de los Chiquitito, con esa comparación que establecen sus letras entre Jesucristo y un galán de discoteca. Sea como sea, el resultado final hay que tomárselo con sentido del humor. Y esta era una canción incluida en el EP homónimo de los Chiquitito, para la plataforma lamusicaesgratis.com. Desde ahí te puedes descargar dicho trabajo. Y en los próximos minutos, aquí en Intangible 23, vamos a descubrir un par de propuestas que nos llegan desde el sureste de Asia, empezando con el grupo de Filipinas, The Camera Walls. Esto se llama My Life's Arithmetic Means. Anytime you need someone to hold on, even though it's only words of comfort, whatever you are doing, you can always count on me. poetic means. Troubles that you share are troubles held. I'll carry all the weight or turn around. I'll even share the dreams to last for 15,000 nights. I'll be your north, your south, your east and west, your pillow, your wine, and your Sunday rest. When the twilight sets in, I'll pin your curtains with stars. Por si alguien lo dudaba, también en Filipinas, como no, se hace buena música pop. Como demostración, hemos escuchado esta canción, My Life's Arithmetic Means, del grupo The Camera Walls, comandado por el músico Clementine, quien en su día formara parte de la banda Orange and Lemons. Y luego le están acompañando George Carillo a la guitarra, Lou Santiago al bajo y Joseph Rudica a la batería. Te preguntarás cómo hemos podido encontrar esta pequeña joya de música pop hecha en Filipinas. Pues la respuesta es sencilla. Hay otras 25 canciones incluidas en el recopilatorio Everything is Fine, filipino indie pop scene, publicado por la net label Sea Indie. Sea es mar en inglés, pero también las siglas de Asia del Sureste. Y de hecho, el propósito principal de este sello, según ellos mismos dicen, es promocionar de manera conjunta la música que se crea en países como Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia o Tailandia. De Malasia, precisamente, es la siguiente canción, Nobody Else, a cargo de la banda The Sofa Sessions. Guess you don't like it too. There don't like it. I guess you don't like it too. There ain't nobody else that I want more than you. I know she won't like it. I guess you don't like it too. There ain't nobody else that I want more than you. I know she won't like it, and I guess you don't like it too. There ain't nobody else that I want more than you. I know she won't like it, and I guess you don't like it too. For now there's no one else that I want more than you. Este otro recopilatorio del sello Sea Indie se titula Mighty Molody. Y si el anterior presentaba un vistazo a la escena de Filipinas, este se centra en la de Malasia, con grupos como The Sofa Sessions, que acaban de sonar aquí en el programa, y esta era su canción Nobody Else. The Sofa Sessions es el grupo que en 2004 formó Arif Akir, un intérprete que se dice influido por bandas como los Rolling Stones, los Red Hot Chili Peppers o David Bowie. Ha cogido un poco de lo mejor de cada una de esas influencias y el resultado es impecable, al menos en esta canción Nobody Else. Y a continuación dejemos que el alemán Angela Aux nos dé un buen consejo. Siempre hay gente que se pregunta qué es lo que viene antes, el trabajo o la inspiración a la hora de crear una obra de arte. Aux lo tiene claro ya desde el título de este tema: Make music to have ideas to make music. Haz música para tener ideas para hacer música. Aber nicht wie die Dinge sich wollen. this to make music too. Make music to have a this to make music too. Make music to have a this to make music too. Make music to have a this to make music too. Make music to have a this to make music too. Make music to have a this to make music to. Make music to have a this to make music to. Seguimos repasando la música de diferentes recopilatorios publicados por sellos virtuales o net labels, que siempre son una buena manera de descubrir a nuevos artistas. No obstante, nosotros ya conocíamos a el intérprete alemán Angela Aux, porque sacó en su día un álbum con Laridae. En cambio, esta canción que acabas de escuchar, Make Music, To Have Ideas, To Make Music, aparece en el recopilatorio de 2010, Evergreens and Auditunes, publicado por uno de nuestros sellos favoritos, Headphonica, y como es habitual en su catálogo, pues durante una tracklist bastante extensa podemos encontrar todo tipo de experimentos y algún momento pop también, ¿por qué no? Y bueno, solemos poner bastante música de Latinoamérica aquí en el programa, pero por desgracia Uruguay es un país que nos queda un poco lejos, no suelen llegar propuestas de ahí. Por eso es una alegría escuchar ahora a la banda Tres Pecados con su canción La energía de las arañas. Thank you. Hay que aclarar que Tres Pecados publica su música con copyright, no bajo licencias Creative Commons, pero el álbum Diciembre se puede descargar de forma gratuita y legal tanto desde Bandcamp como desde la página del sello Módulo Records. Así que cumple con los parámetros para que suene aquí en Intangible 23 esta música. Y Tres Pecados es el grupo de Pau Obianchi, Diego Martínez y Pablo Torres. Diciembre es su tercer trabajo y, como te decíamos antes, con él damos una pequeña pincelada de lo que se hace en Uruguay hoy día. Y volvemos con los sonidos rockeros del recopilatorio Jerks from the Garage de Buda Beats. No nos vamos a cortar un pelo. En las ediciones de los lunes iremos desgranando la mayor parte de los estupendos temas que aparecen aquí. Y por eso viene ahora este Outside del grupo Street Violence, violencia callejera. Pues ahí lo tienes, otro gran tema de los incluidos en el recopilatorio Jerks from the Garage, un lanzamiento del Anel Dable Buda Beats. Y aparecen aquí grupos tanto de América como de Europa. En concreto, estos Street Violence son de Atlanta, en Estados Unidos, y la canción que han contribuido se titula Outside. No nos movemos de continente todavía para escuchar al dúo Uppsala Solemne y esta es su canción Perdoa tua furia do vento. Otro lanzamiento interesante y reciente de la netlabel brasileña Sinewave, además del de Team Radio con el que empezamos la edición de hoy de Intangible 23, es el EP A Furia do Vento del dúo Uppsala Solemne. Ellos son Cristian Miranda y Leonardo Fleco y con este trabajo exploran un poco su lado más introspectivo y experimental. Has escuchado la canción Perdoa tua furia do vento. Y llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Hoy nada más y nada menos que con Warren Zevon, gran cantautor. Y esta es su melodía Excitable Boy, interpretada el 26 de agosto de 1994. Excitable boy. el cantautor estadounidense Warren Zevon fallecía lamentablemente hace pocos años, en 2003, pero hemos podido recuperar un concierto del 26 de agosto de 1994 en New Jersey, donde todavía se le escucha en plena forma, interpretando esta canción en directo de hoy en Intangible 23, Excitable Boy. Él toca el piano y también hay que reseñar la contribución del saxofonista Dr. Babyhead, que la verdad es que se luce en este tema. Y vamos ahora con la canción Pequeño Astronauta del mexicano Mijo. Su verdadero nombre es Mike Volta. Cerraste los ojos, nadie pudo ver la inmensidad que habita en tu ser. Pequeño astronauta sin gravedad, viajas en tu cápsula de miel y sal y sal. Caminas descansa en la oscuridad, en la luna se refleja alguien más. Buscas entre estrellas y siluetas en el mar, recorres planetas y no hay nada. Volveremos a hablar de Mijo, el proyecto en solitario de Mike Volta, este músico de Monterrey. De momento ha sonado su canción Pequeño Astronauta del EP Por Eso Mira Siempre al Cielo, para nosotros uno de los lanzamientos más destacados de 2011. Y en esas listas que todavía puedes leer en el blog con lo mejor del año pasado, también incluimos el álbum El sonido de tus pies de agosto, que empezaba con una canción que más bien suena a despedida y por eso encaja ahora. Chau, hasta mañana.